Radio Península, ahora cubriendo más territorio con nuestra nueva FM 93.9 para provincias centrales. Y seguimos en AM 830, con lo que nos caracteriza, todo el sabor de nuestra música típica. Te invitamos a sintonizar los sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde, una hora con el reportero de la montaña, Ascanio Ojo, a través de Radio Península. No te lo pierdas. La cooperativa El Educador Santeño te invita a su gran feria de préstamos. Si necesitas dinero, auto, casa o terreno, o si lo que buscas es consolidar tus deudas en una sola letra, cotiza con nosotros a través de nuestro WhatsApp corporativo 6728-0536 y no dejes de aprovechar nuestras tasas y plazos especiales. Visítanos en nuestra sucursal de Las Tablas a Brumoli Chitré. Coesam, innovando para asegurar un buen futuro. Temas musicales a cargo del Mechiblanco Ulpiano Vergara, saludando a toda la audiencia, saludando a todas las personas que nos sintonizan esta mañana del miércoles, ombliguito de semana, miércoles de Tribuna Informativa. Son las inspiraciones de Moisés Delgado allá en el Pocal. Y yo bajo el moreno, y yo bajo el solo me queda seguir recordando, ay, lo mucho que te adoré. Y si llorando me queda por ti, tarde o temprano te olvidaré. Y yo amaré mi vida. Solo me queda seguir recordando, ay, lo mucho que te adoré. Y si llorando me queda por ti, tarde o temprano te olvidaré.